mejor decir te quiero, mi amor, sin hablar yo tal vez podré decir amor, me voy. Quiero mi amor. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. M'aidera m'en aller. stand.